como eres tú quien vuelve a mí, con el alma hecha pedazos y arrepentido, sin saber por dónde ir, buscando una estocada para reconciliarnos, hallando la manera de verte junto a mí. Solo te puedo decir, sigue tu camino, oh, porque ya soy feliz. Ya salvé mi corazón una vez, yo no quiero ver morir. Sigue tu camino, oh, no, no, y aléjate de mí. Hoy me siento libre y plena, puedo hacer lo que yo quiera sin pensar en ti. No, no, no quiero caer en tus redes de amor. No quiero volver a dejar de ser yo. Nuestra historia se acabó, sigue tu camino.